Drama, drama. Diálogo, diálogo, cómico. Sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. Javier, Blanca es la productora. Hay un editor artístico que después va a trabajar contigo sin conocerte. Bueno, debe ser más grato que el editor televisivo que yo creo que nos odian. Puede convivir con vos en una pantalla durante meses con cualquier conductor de cualquier programa. Yo creo que deben odiarnos. Después de tanto verlo, se pasan las noches Furcio. Pasan así editando horas y horas y horas. Creo que me encuentran en la calle y me da una piña. ¿Y vos con quién grabás? Hoy en Tramas. Y vos, ciencia, estás ahí con Diego Golombek. Hay como un aspecto en esto de la ciencia, también de la tecnología, que a veces se lo enfoca de una manera muy, digamos, utilitaria, hasta podríamos decir elemental, y otras veces seriamente, que es el tema de la divulgación científica, de la divulgación tecnológica. En este ciclo siempre arrancamos precisando de qué estamos hablando cuando hablamos de las temáticas que se convierten en el eje central del encuentro. Cuando hablamos de divulgación, exactamente, digo, ¿de qué estamos hablando según tu mirada, según tu práctica, según tu reflexión? La pregunta no es nada simple porque las palabras no son inocentes. Cuando vos nombrás algo de cierta manera, tenés algo atrás. Cuando hablas de divulgación, si vas a qué quiere decir la palabra, es el vulgo, ¿sí? El pueblo, la gilada. Básicamente hay gente que sabe de qué se trata y gente que no la tiene clara. Ahí ocurre la divulgación, o en Brasil lo que se llama popularización, lo mismo, el pueblo, el popolo. Eso detrás tiene algo, un bagaje teórico que se llama modelo de déficit. ¿Y por qué modelo de déficit? Porque el pueblo tiene un déficit de conocimiento, que de ahí arriba del Monte Olimpo los científicos cada tanto les tiran algunas migajas. Mayoritariamente los programas y planes de divulgación científica, de comprensión pública de la ciencia, de popularización científica, de vulgarización de la ciencia, por citar algunas de las denominaciones que recibe la divulgación, tienen subyacente o más o menos implícito, según el caso, un modelo de comprensión pública de la ciencia. Se trata del modelo del déficit. El modelo del déficit implica un receptor pasivo en el que se espera que los emisores de mensajes científicos destinados a las grandes masas sean más eficaces en el uso de una retórica particular que permita acomodar los hechos y los métodos de la ciencia a las limitadas experiencias del público. Yo no quiero decir que dejemos de hablar de divulgación o dejemos de usar la palabra, porque la usamos todos y está muy bien que así sea. Yo prefiero la palabra comunicación, uh-huh, que es poner en común, comunicación pública de la ciencia. O algo muy interesante, que así como comunicación, divulgación, popularización, hablan de una transmisión unidireccional de la información científica, de los que saben a los que no saben, fíjate, en el mundo anglosajón invierten la ecuación y hablan de comprensión pública de la ciencia. O sea, no tanto cuál es el mensaje, qué es lo que se dice, sino qué es lo que se comprende. Más allá de esta cuestión así semántica, si lo querés, básicamente se trata de que contar la ciencia es parte de hacer ciencia. Vamos, si la ciencia no se comunica, no se pone en común, no existe. No es ciencia hasta que no se pone en común. ¿Y dónde se pone en común? Por un lado, frente a los colegas, en un congreso, en un paper científico, pero por otro lado, frente a los que en definitiva nos pagan, sí, pues nos pagan, uh-huh, los impuestos en el sistema público, y ahí es donde se cierra el círculo. Si yo cuento lo que hago para que la gente entienda, para que se entusiasmen tanto como yo, para que haya pibes que se entusiasmen por ahí por una vocación científica, se cierra el círculo del científico. Entonces la divulgación, popularización, comunicación, comprensión, es esto, es básicamente contar historias, pero con un fin muy grande, que es poner en común la información más poderosa que tenemos los humanos, que es la ciencia. Diego Golombek es licenciado en Ciencias Biológicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2001, Golombek se desempeña como investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Tramas. El otro campo que dejábamos abierto para responder a aquella pregunta de qué hablamos cuando hablamos con o de... es de qué hablamos cuando hablamos de ciencia o cuando comunicamos contenidos científicos. Acá hay dos grandes posibles vertientes para comunicar ciencia o contenidos científicos. Por un lado, divulgar o comunicar la investigación científica, o sea, lo que hacen los científicos profesionales. Ir a los laboratorios, hacerles una nota, una serie de cosas que de hecho hay, y muy bueno, hacer una especie de noticiero de la ciencia. Tenemos excelentes ejemplos, funcionan bárbaro y son necesarios. A mí no me interesan tanto profesionalmente. Hay que hacerlos, pero por ahí no es lo que a mí más me apasiona. Por otro lado, está la posibilidad de comunicar la ciencia. Y esto es una definición arbitraria, la gente puede no estar de acuerdo con cómo se lo llama. Por un lado, entonces, la investigación como ciencia profesional. Y por otro lado, la ciencia como actitud preguntona, actitud curiosa, que tenemos todos, no solamente los investigadores profesionales. Comunicar eso, encontrar los huecos por los cuales divulgar o popularizar la actitud preguntona que tuvimos cuando éramos muy chicos y después barrimos debajo de la alfombra, me parece fascinante. Encontrar que hay ciencia en todos lados, donde vos por ahí no te la esperás, descubrirla y si es posible descubrirla de una manera apasionante. Igual que como si fuera una novela, finalmente, que vos la querés leer para ver qué pasa al final, lo mismo tendría que pasar con comunicar la ciencia. En este planteo... Y tomo una palabra tuya, pero aplicada a otro concepto, a otra idea, en esta postura apasionante que de pasión que le pones a la definición de qué hablamos cuando hablamos de ciencia y de qué hablamos cuando hablamos de divulgación o popularización. Está en el centro de la escena, si lo queremos poner así, un actor nada menor, que es el investigador, el científico. ¿Comunica claramente el científico o habitualmente no hay ciertos problemas o, como alguna teoría de la comunicación, ciertos ruidos que se generan en el propio enunciador, en el propio emisor para llegar al pueblo, para llegar al otro? Muchísimos problemas, y es un problema clave en todo esto por varios motivos. Primero, porque los investigadores no están preparados para comunicar a quienes no sean sus colegas, para contarles a su familia, a sus amigotes qué hacen. En general, cuando en la fiesta de casamiento te toca al lado del científico, vos decís, uy, no, porque a mí la voy a pasar horrible, no voy a entender nada. Y no debiera ser así, porque el tipo realmente es un apasionado de lo que hace. Diego Golombek. Otro de los problemas es histórico. Biólogo. Nuestros próceres de la ciencia, Usair, Eluard y amigos, capos absolutos por donde los mires, pensaban que la divulgación científica era una pérdida de tiempo. Sí, que el investigador tiene que estar en su laboratorio, hacer experimentos, hacer papers y todo bien, pero el resto absolutamente no, era una prohibición casi que había. Recién las generaciones más jóvenes, después de eso, están entendiendo esto de que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Sin embargo, insisto, no tenemos mucha gimnasia en cómo hacerlo. Pero hay un cuco en todo esto, porque cuando un investigador comunica, El público que tiene del otro lado, si bien sabe que es muy, muy heterogéneo, es principalmente compuesto por sus colegas. Está pensando, ah, me está escuchando mi competidor o mi vecino o tal otro o un estudiante mío o lo que fuera, entonces tengo que hablar en difícil. Por las dudas tengo que hablar en difícil. Y lo último es que la ciencia, las ciencias naturales en particular, tienen un lenguaje unívoco. Yo digo algo y quiero que se entienda exactamente ese algo y que si alguien lo escucha en Salta o en Singapur o en donde fuera, repita lo que yo hago y lo que digo y le dé exactamente igual. Y el lenguaje coloquial no es así. El lenguaje coloquial es multívoco, si es que existe la palabra. Vos podés tener múltiples interpretaciones de una misma frase, una misma palabra. Ese pasaje de algo unívoco, algo coloquial, es complicado y los investigadores tienen miedo de que en el camino pierdan cosas, se tergiverse un poco su mensaje. No es cierto, si se hace bien no se tergiversa nada, pero ese miedo está. La ciencia de la empanada. ¿Cuántas veces quisimos hacer el repulgue de una empanada, pero el relleno se nos desbordaba? ¿O dimos un mordisco y nos quemamos hasta el alma? La ciencia de la empanada. ¿Cuántas veces quisimos hacer el repulgue de una empanada, pero el relleno se nos desbordaba? O dimos un mordisco y nos quemamos hasta el alma. La ciencia de la empanada. ¿Cuántas veces quisimos hacer el repulgue de una empanada, pero el relleno? La ciencia de la empanada. Doctor, ¿usted se da cuenta de lo que está pasando aquí? Ah, ¿a ustedes también les pasa? Doctor, es horrible. Esto es como si todo el tiempo sintiera la sensación de que esto ya lo viví. Me parece que acá hay algo que merece explicarse. Doctor, ¿es posible que tantas horas dedicadas a la ciencia tengan efectos colaterales, adversos, efectos secundarios sobre nosotros? No lo creo, pero es evidente que hoy no vamos a poder hablar de las empanadas. Mejor es que tratemos de explicar esto tan raro que nos está sucediendo. Pero, ¿qué es esta situación tan desgraciada, con falta de coherencia narrativa y o temporal que nos afecta? Se trata de un inmenso, incontrolable y poderoso déjà vu. ¡A la pelota! La ciencia del déjà vu. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Vamos a seguir como descorriendo, también si se permite el término, el neologismo, las capas de esta cebolla que daría cuenta del conocimiento científico, daría cuenta de la ciencia. ¿Es lo mismo comunicar desde el investigador contenidos de las ciencias sociales que contenidos de las denominadas ciencias duras? No, es muy diferente. Es muy diferente y la posición que ocupan las distintas disciplinas dentro del universo de la comunicación de las ciencias es muy distinta, porque las ciencias naturales en realidad no están naturalizadas en tanto su comunicación. Las ciencias sociales sí. Es muy común que investigadores del ámbito de las ciencias sociales estén en los medios y estén hablando de cosas que la gente o entiende o se interesa o les parece que les son propias. Estén hablando de política, de cuestiones sociales en sentido amplio, estén hablando de economía, aportando un cierto saber que, digamos, mal que mal hay una gimnasia como para que sea un lenguaje común. No ocurre lo mismo en las ciencias naturales. No ocurre lo mismo. No está en el terreno de la comunicación que en todo momento hay algo que las ciencias naturales puedan opinar o aportar sobre distintos temas. Sí se cree que eso es metida de las ciencias sociales. Creo que erróneamente. Hay ciertos síndromes en la comunicación de la ciencia. Uno es el síndrome Asimov, ¿sí? Que es el científico que puede opinar de todo, ¿sí? Y efectivamente con los sociales pasa mucho esto, ¿sí? Que bueno, yo lo llamo, algo me va a poder decir sobre algo de policiales o algo de economía o algo de contaminación. Bueno, eso no está naturalizado con los científicos de las llamadas ciencias duras. Hay un abismo en el medio. Sin embargo, los productos más interesantes de comunicación pública de la ciencia suelen ser de las ciencias naturales, porque bien hechos, bien confeccionados, generan una pasión, un interés que muchas veces los de las ciencias sociales no. Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas que se encargan de investigar el comportamiento humano. El método inductivo es el que las ciencias sociales, o ciencias blandas, utilizan para realizar sus investigaciones. En tanto, ciencias duras es un término que se usa a menudo para describir ciertos aspectos de las ciencias naturales, generalmente la física, la química y determinados campos de la biología. Las ciencias duras parten de la experimentación, de datos cuantificables y del método científico, y, además, se enfocan en la exactitud y la objetividad. Tramas, paradojas de la respuesta. ¿Es inevitable el sistema de medios para comunicar, para llegar al otro, para llegar al pueblo, para divulgar esos contenidos científicos independientemente de si son de las ciencias duras, naturales o sociales? Sí, yo creo que sí, es inevitable e imprescindible. Hay otras formas y hay que hacerlas, hay que hacer ciclos de charlas, hay que ir a las escuelas, hay que hacer educación no formal, hacer museos de ciencia realmente cautivantes. pero los medios ocupan un lugar indelegable en todo esto, e incluso jerárquico, ¿sí? No es lo mismo estar haciendo una nota de diario que hacer un programa de tele. Entonces está clarísimo que la llegada de la ciencia es completamente distinta de acuerdo a en qué medio se inserte. Por lo tanto, es inevitable, imprescindible, aunque tenemos que trabajar muchísimo para ver qué es lo que estamos contando de ciencia en los distintos medios. Pensemos ahora en Diego Golombek, que creo que no debiera ser un personaje extraño para vos, ajeno para vos, Diego Golombek. Un doctor en ciencias biológicas con la máxima calificación, un 10, un sobresaliente, rotundo, soberbio, dirigido por alguien que es amplia y unánimemente reconocido en el campo en el que te movés, el de las ciencias exactas, el de las ciencias naturales, el doctor Daniel Cardinali, que a su vez, repasando el currículum vitae, este Diego Golombek es director de teatro, o en algún momento lo fue, periodista y músico. ¿Cómo se conjugan, como si fueran las caras de un caleidoscopio, todas estas facetas para, por ejemplo, hacer los programas de televisión que haces o dirigir las colecciones de libros que dirigís? Es que justamente se conjugan ahí. Durante mucho tiempo tuve múltiples caras, tipo los archivillanos de Batman, ¿sí? Yo empecé en periodismo mucho antes que en ciencia. A los 15 años contesté un aviso en un diario y quedé de colaborador, de redactor. Hacía periodismo deportivo en esa época y me mandaban a cubrir cricket. Que no sé si lo tenés muy claro. El cricket es una cosa que dura tres días, todos vestidos de blanco, paran a tomar el té, paran a almorzar. Las reglas son horribles, nadie entiende demasiado, pero los tipos juegan. Bueno, así fueron mis primeras armas periodísticas. ¿Acompañando todo ese proceso? Acompañando ese proceso, efectivamente. Lo fascinante era después volver a la redacción, ¿sí? Llena de Olivetis en esa época, y con algunos tipos muy capos. Esto era en el Buenos Aires Herald, ¿no? que yo contesté un aviso y quedé ahí de cronista. Y después entré a la facultad, no sé muy bien por qué, entré a la facultad de ciencias, fue una casualidad, una serie de casualidades. Tan es así que al principio no me gustaba, ¿sí? Pero no entendía mucho lo que estaba haciendo ahí. Pero Exactas, de la UBA particularmente, es un ambiente maravilloso. Es un ambiente en el cual te deslumbran los profes, los investigadores y tus compañeros, tus colegas, pues realmente son maravillosos. Y de a poco vas encontrando alguna vertiente que te fascina. En mi caso fueron las neurociencias, la cronobiología, etcétera. Con el tiempo, entonces, esa etapa inicial periodística o de cronista más de medios gráficos se fue volcando hacia el periodismo científico, hacia hacer notas para revistas y diarios, muy de a poco hacia hacer también periodismo científico en medios televisivos, brevemente en medios radiales, y con el tiempo los distintos intereses, los literarios, humanísticos, artísticos, finalmente pudieron confluir todos en una forma particular de comunicar la ciencia no la investigación, en la cual todo entra. Entra la ficción, entra el humor, entra la literatura, entra la música. Entonces ahora realmente puedo decir que me siento muy completo con esa vertiente particular de comunicar la ciencia. Es una de varias, pero es la que a mí más me cabe y más disfruto. Ahí está todo, está la ciencia y está el resto del mundo. El doctor Diego Golombek es un científico reconocido principalmente por su tarea de divulgación de la ciencia en Argentina, motivo por el que ganó el premio Conex en 2007. Entre sus actividades como divulgador científico, se destaca su participación en el programa Científicos Industria Argentina y la dirección de la colección de libros denominada Ciencia que Ladra. En la actualidad, Golombek produce Proyecto G, un programa emitido por el canal Encuentro. A ver, para que no queden palabras sin sentido, palabras sin explicación. Mencionaste cronobiología, que pareciera ser tu acotado o específico campo de desarrollo científico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cronobiología? La palabra un poco te lo dice, sería la biología del tiempo, ¿no? Hay un tiempo afuera, todos sabemos que los días pasan, los años pasan. Nosotros estudiamos el tiempo del lado de adentro, el tiempo de adentro del cuerpo. Hay un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es, y se llama reloj biológico. Nosotros estudiamos cómo funciona ese reloj biológico y sobre todo cómo se pone en hora, porque es un reloj medio falluto, ¿sí? A veces anda un poquito rápido, un poquito lento, y todos los días hay que correrle las agujas. Y nosotros nos interesa saber cómo cómo se corren las agujas. Y hay situaciones en las cuales el reloj está compelido a andar al máximo. Por ejemplo, si trabajas de noche o estudias de noche, o si volás hacia el este o hacia el oeste, para el mundo es una hora, para tu reloj biológico es otra, y hay que ponerlo en hora nuevamente. Nosotros estudiamos, sobre todo en modelos animales, cómo se pone en hora ese reloj, que tiene una cantidad de aplicaciones fantásticas, ¿no? En ese conjunto de investigaciones es el organismo humano, entre otros, el que se lo estudia. Y ahí aparecen determinados términos que a veces aparecen en el lenguaje común. Mencioná dos o tres términos para quien esté escuchando en este momento entienda esto de la cronobiología, el volver de Oriente, el ir a Occidente, el nuevamente, equipos de fútbol que van a jugar una final intercontinental y se encuentran con esa especie de desajuste. Recordemos la primera final intercontinental que jugó Boca contra el Bayern Múnich, me parece que fue en Tokio la que ganó, ¿sí? Y no sé si la gente recordará los primeros 10 minutos de ese partido, que fue cuando Boca ganó, justamente. Boca había llegado unos 10 días antes y asesorado, entre otros, por Cardinali, por Cardinali y otro grupo de médicos, de por qué hay que llegar antes, en qué horarios hacer determinadas cosas, cuándo exponerse a la luz. Toda una serie de consejos para que un periodista, perdón, un deportista de alto rendimiento o cualquier persona esté realmente adaptado. Los de Múnich llegaron 3 días antes de Alemania, con lo cual no estaban adaptados. Habían llegado a Japón, como 6 horas de diferencia, 8 en el caso de ellos, 12 en el caso nuestro. Y eso se notó en los 10 primeros minutos del partido, ¿sí? Hasta que entraron en calor, los de Boca sabían qué hora era. Su reloj biológico interno sabía qué hora era y que era la hora de jugar el partido. Los alemanes más o menos, ¿sí? Después la segunda vez no le fue tan bien, pero bueno, eso es otra historia. Y lo mismo podría decirse del Mundial de Corea y Japón, ¿sí? Que Argentina no hizo las cosas tan mal, pero por algún motivo que se me escapa, los equipos concentraron acá. O sea, trajeron a los jugadores de Europa y concentraron en Argentina, o sea, fueron locales. Con lo cual vos ya tenés un primer jet lag de traer de los 22 jugadores, 20 serían de Europa, a 20 jugadores de Europa a Argentina, y después llevarlos a todos de nuevo hacia Oriente. Con lo cual el reloj dice, ¿para dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hora es? Y se resiente un poco. Ahí viene la bandera del fair play. Ahí en la Argentina a cruzar los dedos, a sentarse cada uno en su lugar, sí. Y bueno, el otro día se cambiaron algunas costumbres, pero otra vez es madrugada. Los chicos pueden haber ido a los lugares donde estaban en la madrugada contra Nigeria y la familia está tranquila, cada uno en su lugar a prepararse para vivir ese partido con toda la fe. Yo creo que gana Argentina. Antes de un partido no se tiene que decir esto. Yo creo que gana Argentina. Con el resultado opuesto es mucho más fácil. No me importa si después alguno dice que dijiste que ganaba Argentina y no ganó. Yo creo en la selección argentina. Creo que va a ser un partido difícil y complicado, pero imagino que Argentina está por arriba de Suecia. A confirmarlo en el campo de juego. Ahí va Batti, el capitán argentino. Ahí están los dos equipos. El jet lag, también conocido como descompensación horaria, disritmia circadiana o síndrome de los usos horarios, es un desequilibrio producido entre el reloj interno de una persona, aquel que marca los periodos de sueño y vigilia, y el nuevo horario que se establece al viajar en avión a largas distancias a través de varias regiones horarias. Una persona que sufre el jet lag puede tener fatiga, problemas digestivos, confusión en la toma de decisiones o al hablar, falta de memoria, irritabilidad y apatía. Se juega la vida al Tili, vamos. Ahí va el Tili, lo atrapan justo 49 minutos. 49 minutos. Hay marco del lateral. Tírala adentro. Pabellón, metela que se termina. Metela. Metela que se termina, señores. Fuera del Mundial. Yo no diría es por eso que Argentina no pasó la primera ronda, sería un poco temerario. Diego Golombek. Pero todo hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Realmente. Lo mismo sucedió, ya que estamos hablando de deportes. Especialista en cronobiología. En una de las rondas de la Davis, que el equipo argentino de Copa Davis se fue a jugar a Australia y realmente se preparó muy bien, fueron varios días antes, se expusieron a la luz en el momento adecuado, comieron en los momentos adecuados. Uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si no se hace eso? Y uno no es un jugador de Boca o de tenis. Y las consecuencias pueden ser graves, ¿sí? Las consecuencias de lo que se llama jet lag, o sea, atravesar usos horarios, o de trabajar en turnos horarios rotativos. Las personas que trabajan un día de mañana, otra de tarde, otra de noche, son graves si esto es crónico. Lo primero es que la gente duerme mal. Si la gente duerme mal, está irritable, estamos de mal humor cuando dormimos mal, se enferma más, tiene más accidentes de trabajo y accidentes pavos de todos los días. Y si esto es crónico, ya empieza a tener enfermedades un poco más graves. Muchos pilotos de aviación, por ejemplo, después de muchos años de volar, tienen trastornos gastrointestinales. Y sí, porque comen a deshoras para lo que es su reloj interno. Para las azafatas también hay trastornos en el ciclo menstrual. Para los que trabajan en turnos de trabajo rotativo, hace muy poco, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud puso una alerta que el trabajar en este tipo de régimen laboral es un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer. O sea, el jugar mucho con el reloj este que tenemos adentro y que hemos evolucionado con este reloj, sin duda tiene efectos detrimentales, ¿sí? Sobre la salud, seguro, y sobre nuestro desempeño también. Uno es más matutino, más vespertino, y si uno puede escuchar el tic-tac del reloj y tratar de ajustar su actividad a cuando uno sabe que rinde mejor, le va a ir mucho mejor en la vida. A veces no se puede. El colegio secundario empieza a las 7:30 de la mañana, lo cual es una estupidez cronobiológica, porque los adolescentes son típicos búhos. O sea que todo empieza más tarde para los adolescentes. Si uno piensa, claro, es porque chatean, salen de noche, usan la compu. No, al menos no solo por eso. Es porque su reloj apunta hacia más tarde. Sin embargo, los obligamos a levantarse tempranísimo y a estar dormidos literalmente en las primeras horas del colegio. ¿Hay estados, hay naciones que tienen real conciencia de esto que estás diciendo y llevan adelante políticas públicas, por ejemplo, para adecuar horarios escolares a este reloj biológico de la etapa adolescente o de la juventud de sus estudiantes? No a nivel estado, pero a nivel más chiquito sí, a nivel municipal o al menos escuelas sí. Hay experiencias muy interesantes en Estados Unidos, en Minnesota y en Boston. Por ejemplo, se hizo eso. Se dividieron los alumnos en dos grupos para tener algo con qué comparar y a uno se los hizo ir mucho más paulatinamente hacia la mañana. Ese grupo rindió mucho mejor. Académicamente las notas eran mejores. Lo mismo pasó en Brasil. El sistema brasileño es muy particular porque en algunas escuelas los chicos van a la tarde, los primeros grados, y después de un grado para el otro, hacia los 11, 12 años, que ya el sistema dice que todo tiene que empezar más tarde, pasan a la mañana y muy temprano. Ese es el peor año de rendimiento académico. El peor año. El peor año. Y claro, ¿cómo analizamos esto? Y los chicos se tienen que acostumbrar. No, no se pueden acostumbrar. Porque no es solamente una cuestión social o de costumbre. Es que su reloj les dice, ahora tenés que estar dormido. Entonces hay algunos ejemplos, no masivos, pero interesantes para tener en cuenta. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvido. Te querré. Tiempo y movimiento. Tramas.